Bolo 3. Las vías públicas. Concepto. Lugar acondicionado para la circulación de peatones y vehículos. Vía pública es todo camino, que puede ser usado por personas, vehículos o animales. En su integridad, las vías urbanas o rurales abiertas a la circulación, sea que éstas hayan sido construidas por el Estado o por personas particulares, son de uso público. Clasificación: las vías públicas se clasifican en urbanas y rurales. Son vías urbanas, las autopistas, vías expresas, avenidas, calles, pasajes y paseos. Son vías rurales, las carreteras, caminos y sendas. Vías públicas urbanas, autopista, vía expresa con limitación total de acceso y con todos los cruces a desnivel. Vías expresas. Las vías expresas están destinadas al tránsito expreso con limitación parcial de accesos y generalmente sin cruces a nivel en las intersecciones. Avenidas. Las avenidas son vías de ancho relativamente grande, donde el tránsito circula con carácter preferente respecto a las calles transversales. Calles. Las calles están formadas por aceras y calzadas. La calzada es la parte de la calle destinada a la circulación de vehículos y semovientes. Las aceras son de uso exclusivo de los peatones. Paseos. Son lugares destinados exclusivamente a la circulación de peatones. Vías públicas rurales. Carreteras. Son vías de circulación pública de características modernas, destinada a la circulación de un número relativamente grande de vehículos motorizados. Por lo general comunican poblaciones, ciudades y departamentos. Camino. Vía rural destinada al tránsito de peatones, vehículos y semovientes. Sendas. Son vías destinadas al uso de peatones y semovientes. Clasificación de las carreteras. Fundamentales. Son las que vertebran el territorio nacional y lo vinculan interdepartamentalmente e internacionalmente. Complementarias son las que vinculan a capitales de departamentos, con provincias y complementan la red fundamental. Vecinales, son las que vinculan poblaciones rurales. Elementos de seguridad de la vía. Acera, parte de la vía destinada al uso de los peatones. Berma, es la franja de terreno sin pavimentar junto a los exteriores de los arcenes. Suele presentar una ligera pendiente debido principalmente a encontrarse entre la plataforma y las cunetas. Barreras metálicas, colocadas a los bordes de las vías, sobre todo en los cruces a desnivel. Cruces de ferrocarriles, a objeto de evitar accidentes. Franjas de seguridad, parte demarcada o imaginaria de la calzada destinada exclusivamente al paso de peatones. Mallas de seguridad, colocadas a los costados de las vías para evitar el ingreso de los peatones. Peralte, inclinación transversal que se da en a la calzada en curva para contrarrestar parcialmente la fuerza centrífuga que se desarrolla en los vehículos que al recorren.